La empresa Blanquinegro Masivo ha sido afectada dado que el contrato que tiene con el Estado le da la exclusividad del transporte público. Al no tener esa exclusividad, por no tener control sobre otros medios de transporte, llámese formales e informales, pues afecta la rentabilidad de la compañía. Podríamos decir que el transporte pirata mueve cerca de un 30% de la demanda actual potencial de la ciudad de Cali, que está estimada para el transporte masivo en cerca de 1 millón de pasajeros día. Transportan son los modos de transporte legal cuyo vínculo también tienen en la ilegalidad su principal fuente de ingresos.